90.1 Estación de Radio. Buenas noches, bienvenidos a Escritos en el Aire. Hoy un martes muy especial. En Plaza de Mayo se está realizando un festival a un mes del asesinato de Mariano Ferreyra y tenemos allí a Fernando Ochoa, que está en comunicación con nosotros. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Agustina, y nos vamos rápidamente a hablar con Alejandro Lekovic, que ayer hablaba con nosotros a la tarde. Ahora estamos aquí en Plaza de Mayo, en esta jornada de lucha que se está haciendo por Mariano Ferreyra, así que inmediatamente le vamos a consultar. Es una jornada con mucha euforia, con mucha bronca, se ha escuchado mucho la palabra burocracia sindical. ¿Qué te pasa a vos en una jornada como en el día de hoy, que ayer anunciábamos, no? Iba a desbordar la plaza y está lleno de jóvenes. Bueno, efectivamente, acá hay 60.000 personas por lo menos, la mayor parte jóvenes copando la plaza por un reclamo que es claro, que es el juicio y el castigo a todos los responsables del asesinato de Mariano. Es importante destacar que la conmoción popular que provocó este crimen llega al punto que justamente Calle 13 venga aquí, lo cual es un dato menor, un artista internacional que viene a tocar por esta causa, tiene que ver justamente con la conmoción incluso internacional. Le hemos pasado recién un saludo de Manu Chao. Y bueno, que hoy esté toda esta juventud acá por esta causa, digamos, en el marco de un festival, demostrando que esta juventud se puede organizar, que no había absolutamente ningún problema, y con un reclamo claro hacia el gobierno, hacia la justicia, que se vaya a fondo, que se vaya a Pedraza preso, que se vaya a su segundo, que sean imputados a la causa, que no están, que se investiga a la policía que dio la zona liberada, a la empresa que dio las licencias gremiales. Todo ese régimen podrido que fue el que llevó a que una banda criminal asesinara a Mariano tiene que estar desmantelado, y por eso estamos hoy acá. Se te veía desde temprano en el escenario, agradeciendo las adhesiones. ¿Qué te pasó a vos, como compañero de Mariano, estar ahí en un micrófono y dando su nombre, no? Bueno, es realmente muy fuerte. Naturalmente, aunque pasan los días, no deja de ser muy difícil. Bueno, recién pasamos, por ejemplo, como lo habrás visto vos, donde se oyen de la radio, por un video, seguramente después estará en internet, sobre la lucha de Mariano y sobre él como persona, que fue conmovedor, duro, pero al mismo tiempo con toda la fuerza que implica que justamente la lucha de Mariano no ha sido en vano, que cientos de miles de personas se han movilizado por su causa al día siguiente, por su juicio castigo, que hoy mismo estamos acá y que esta lucha sigue. Y bueno, él estaría acá por otro compañero y nosotros estamos acá por él. Hoy nos mencionaban los trabajadores de TVA lo que ha significado la muerte de Mariano, más allá de que Tomada dijo que era una muerte inútil porque se estaba trabajando el reclamo de los tercerizados, ha puesto en evidencia lo que es un trabajo tercerizado, algo que quizás muchos no sabían o no querían hablar. Totalmente, lo de Tomada es una impostura realmente criminal, ya. Incluso se corresponde con el comunicado que sacó el día del asesinato, donde refería la violencia en general y no un crimen, que es lo que había ocurrido. Pero pasa lo siguiente: antes de que pasara el 20 de octubre, que mataron a Mariano, había apenas lo recibido, no habían resuelto ningún problema de la tercerización, menos aún de los despidos. Y luego del crimen de Mariano, tuvieron que dar la razón de que la causa era absolutamente justa. Eso es un dato indiscutible. Y esto tiene que ver con que el Ministerio de Trabajo tiene un régimen de tercerización que recorre todo el país. Y no solo de los ferroviarios, lo de manera puesta a la luz, como vos bien decías, algo está por todos lados. Y ahora hay una juventud que de norte a sur está peleando contra la tercerización, contra la flexibilidad en los call centers, en los trabajos, digamos, precarios de la construcción, del subte. Es decir, en todos lados está peleando contra esto, que es una realidad de la enorme masa de los asalariados argentinos, en un trabajo precario, flexible, fuera de convenio, con salarios bajos. Bueno, esta pelea es una pelea integral, no puede una justicia parcial, porque es todo un régimen que hay que derrotar. Creo que se ha puesto desde ya hace un mes en boca de todos es la burocracia sindical, ¿no? Que ya no tiene tanta teoría detrás, sino que tiene un sinónimo, que es muerte. Absolutamente. El reclamo central acá es el fuero de la burocracia sindical, que es la responsable principal de este crimen, y que es una burocracia sindical que funciona al amparo del Estado, que funciona al amparo del gobierno, que la ha definido como su columna vertebral. No es casualidad que hace 4 meses, hace tan poquito, el segundo pedazo viajó con Cristina Kirchner y debido a China para un negociado ferroviario. Con lo cual, en este punto, acabar con la burocracia sindical es una tarea elemental para la población argentina para poder vivir una democracia real. Hoy no tenemos eso, sino que tenemos sindicatos dominados por la misma tipo hace 40 años, que tienen negocios, que son criminales, y a políticos que se basan en ellos para sustentar su poder. Mencionabas que debería investigarse la zona liberada de la policía. ¿Qué otros puntos más deberían investigarse o que están alejándose del foco? Bueno, como creo que comentaba al principio, hoy tenemos 7 detenidos. Es muy importante eso. Nosotros consideramos que la presión popular tuvo un efecto clave para que se avanzara sobre los asesinos directos, los que jalaron el gatillo. Sin embargo, falta lo que te comentaba. En primer lugar, la cúpula de la Unión Ferroviaria, Pedraza, Fernández, son responsables intelectuales de este asesinato. Lo mismo vale para la Policía Federal y bonaerense. No puede ser que los investigadores accionar cuando, si no hubiera habido sola liberada, no actuaba la patota. O sea, no es que omitieron actuar, sino que deliberadamente se corrieron para que pasara. Ellos son copartícipes de este crimen. La Unión de Gestión del Ferrocarril, que está Benito Royos, Irigliano y el Estado, ahí gestionando el ferrocarril con estos subsidios, pero que ha dado 80 permisos gremiales este día para que 80 patrulleros del taller de Ramón de Escalada salieran. Bueno, no puede ser que eso no se investigue. Por eso, cometeríamos un grave error si los conformaran como que metieron presos a 7 tipos que fueron el chivo expiatorio para dejar libres a los otros. Así que por eso seguimos acá. Es impresionante hoy en la plaza, ¿no? Todas las bandas sabían del por qué estaba. Esto ya no es simplemente un acto festivo, sino que es un reclamo de justicia. Absolutamente. Fue claro, todos hicieron mención a Mariano porque, como te decía, es un crimen que ha conmovido al país y acá hay 60.000 personas. Naturalmente no puedo decir, bueno, si no estaban las bandas, no venían, bueno, que ya vinieron. El día 21 de octubre hubo esta cantidad de gente o más en la plaza ocupándola, rechazando las patotas, rechazando el asesinato, pidiendo juicio y castigo, y hoy estamos de vuelta acá con estas bandas que se suman a apoyarnos, que es fantástico el aporte de la cultura, de los músicos, del rock y de la juventud a esta pelea. Alejandro, muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Ahí escuchábamos a Alejandro Lecuez, del presidente de la FUBA, hablando con nosotros. En estos momentos se está pasando saludos de artistas reconocidos en el que están exigiendo la justicia por Mariano Ferreira. Agostina, si me permitís, vamos a hablar con un militante que estuvo desde tempranito aquí. Así que estamos con Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero de Moreno, porque él trabajó como militante toda la tarde, está aquí en las vallas, hablando con la gente, llevando las adhesiones. Así que, para Escritos en el Aire, habla con nosotros Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero, vecino de Moreno. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Hablábamos recién con Alejandro Lipkovic, que nos decía la importancia de la participación de los jóvenes. ¿Cómo lo vivís vos como militante? Bueno, la verdad que para mí es una cuestión agridulce, digamos, porque esta gran convocatoria está por un lado la gran fuerza de la juventud que está peleando contra la burocracia sindical y por otro lado lo que nos convoca hasta también homenaje a Mariano, que para nosotros se nos da muy grande, digamos. Hoy nos decía Alejandro Lipkovic que a él se le mezclaban las sensaciones cuando veía el video, por ejemplo, porque hasta hace un mes estaba cortando las calles con él y estaba haciendo toda una militancia de base. Sí, sí, por eso, o sea, es lo que te decía antes, un sentimiento agridulce, es una cuestión que a nosotros ha conmovido, no importa que haya sido el Partido Obrero, cualquier compañero de base o compañero dirigente que sea un luchador, cuando pasan estas cosas, uno lo pone sinceramente para atrás, pero bueno, tenemos que seguir luchando, peleando contra las burocracias, peleando contra el gobierno, y bueno, hoy estamos todos acá haciendo una gran fiesta, porque la verdad que hasta ahora no ha pasado nada, no sé cuánta gente hay, pero es una multitud. Y bueno, queremos agradecer también a todas estas bandas que han colaborado en forma solidaria y gratuita, y a Carlitos Pérez que nos mandó el mensaje para nosotros como jugador del pueblo, hoy más del pueblo que nunca, hay que ver si sigue jugando a la selección. Bueno, eso, básicamente eso. Lo que precede es la participación de los jóvenes, todos saben el por qué están acá, más allá de las bandas que están tocando, ¿no? Está una toma de conciencia, creo que desde hace un mes, en el que la burocracia sindical empezó a tener otro sentido para la población. Sí, nosotros vimos que había un periodo de transición dentro de lo que son los sindicatos, con una gran masa de jóvenes que han empezado a trabajar y que, bueno, se rebelan ante la burocracia con los límites que tienen, porque atrás de la burocracia también hay todo un aparato del Estado que las está manteniendo y por eso nosotros responsabilizamos al gobierno nacional de convivir con estas patotas que nos mataron a nuestros compañeros. O sea, pero tenemos ese flujo de compañeros que salen a la lucha, que no se someten. Y bueno, en todos lados se está dando infinidad de fábricas que los compañeros han salido a luchar. Hoy es un día de lucha, de dolor, como lo vos decías, pero también de mucho aguante, porque hay que darle aguante a Elsa, ¿no? Que está luchando por su vida. Sí, nada más quiero hablar de Elsa, de Nelson, del otro compañero de tercerizado que pasaron por este momento. Bueno, Elsa es la más comprometida en esta situación. Nosotros estamos haciendo el aguante también en el Garrahan. Bueno, una situación jodida, pero tenemos que estar. ¿Cómo te acompaña a la familia en un momento difícil? Mucho no podemos decir, digamos, pero tenemos que estar, convocar a todos los compañeros, a turnarnos, también es jodido, los compañeros hacen un esfuerzo, salen de trabajar, van, salen de estudiar, van, o sea, en ese sentido estamos para todo lo que ellos necesitan. Ya, Marcelo, muchas gracias, y sabemos que estás de tempranito como otros compañeros haciendo un trabajo de base aquí en Plaza de Mayo. No, sí, yo le quiero mandar un fuerte abrazo a todos los compañeros de FM Moreno, Y bueno, nos jugamos la lucha, como diría, como se diría. Un abrazo. Gracias, Juan. Ahí escuchábamos a Marcelo Gómez, integrante del Partido Obrero de Moreno, Agostina, hablando con nosotros. En estos momentos hay un impas en el escenario. Acaba de llegar, bien lo mencionaba Alejandro Vicovic, calle 13, aquí en Plaza de Mayo. Una plaza colmada, algo adelantaron los entrevistados cuando mencionaban que se pasó un video con la voz y con saludos de Carlos Tevez, el jugador del pueblo, así lo señalaba Marcelo Gómez. También lo hizo Manu Chao, después que tocara Onda Vaga, dio un saludo a la gente que estaba en la plaza y pidió justicia por Mariano Ferreira. Muchas bandas se presentaron, hicieron imponente su grito aquí en la Plaza de Mayo. Por ejemplo, a Bocina te cuento que Alica sí. Fue una de las bandas que más se hizo escuchar y bailar entre niños de 4 o 5 años que están con su familia aquí en una plaza que está colmada, no hay banderas políticas, solo una bandera con el rostro de Mariano Ferreira exigiendo justicia, en una plaza en la que se mezclan las sensaciones. Bien lo escuchábamos a los entrevistados cuando hablaban con nosotros, estas sensaciones agridulces que se viven aquí en la plaza, porque de algún modo el dolor penetra a los que conocían a Mariano, militaban con Mariano, por ejemplo, Alejandro Olicovich, que bien lo señalaba, era un compañero, estábamos planeando muchas cosas y de repente nos encontramos haciendo este acto en el día de hoy aquí en Plaza de Mayo. Te cuento que dentro de un instante se está esperando que toque Calle 13, banda que va a estar aquí en Plaza de Mayo, y luego continuará Las Manos de Filippi y cerrará Damas Gratis aquí en esta plaza que sale tempranito con mucha furia, con mucha música, diciendo justicia por Mariano Ferreira. Bueno, Fernando, muchas gracias y seguimos en contacto para que nos sigas contando qué es lo que pasa allá en Plaza de Mayo. Seguimos en contacto para hablar con algún artista, para que puedan hablar ustedes también y tener el testimonio de los protagonistas del día de hoy en este festival por Mariano Ferreira. Bueno, Fernando, muchas gracias. Muy buen trabajo. Continuamos. Continuamos. Así comenzamos Escritos en el Aire, un día muy especial, a un mes de la muerte, del asesinato de Mariano Ferreira, exigiendo justicia, exigiendo un juicio y castigo, y Fernando desde Plaza de Mayo nos va contando qué es lo que está sucediendo, ya que nosotros no podemos estar allí, estamos aquí haciendo el programa y también retransmitiendo lo que está sucediendo allí. Recuerden, pueden llamarnos al 466-6559, 1561-540359, los teléfonos para comunicarse con el programa. Comenzamos así, de esta forma, Escritos en el Aire. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento. Es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso, echa pa' afuera y bye bye, bo. No tengo tiempo ahora de eso, estoy

íbamos a tratar de hablar con alguno de los protagonistas. En esos momentos estamos cerca del bajista de Caramelos Tanto, porque ellos tocaron tempranito aquí en la Plaza de Mayo, y va a hablar con nosotros Diego, el bajista, que dijo que iba a hablar con nosotros, así que me acerco a Diego, así que habla con nosotros. Diego, fue una tocada tempranito, pero con la esencia de pedir justicia por Mariano. Sí, esto no tiene horario, esto no es un festival, esto no es un chiste, no es lo mismo tocar primero y tocar último, porque lo que sucede no importa a todos como persona, no como banda, ni como periodista, ni como nada. Otro tipo de evento, Sí, lo que se vivió hoy, mucha conciencia, los jóvenes entendiendo, quizás sin tanta teoría, lo que es la burocracia sindical. Acá la cosa es que tratar de estar por encima de esos eventos, de que las personas son primera persona y tienen derecho, y Mariana es una persona con derecho, y por ir a buscarlo terminó sin vida. Entonces, eso, en este país, lamentablemente moneda corriente, más allá de la actividad de uno, y la gente espontáneamente se vino porque sabe que lo que le pasó al flaco, lamentablemente, nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Entonces podemos perder la vida por tener ganas de hacer algo, ¿verdad? Es una cosa muy jodida, es muy jodido, y nosotros tratamos todo el tiempo la información, ¿no? Y nos pasó desde la bronca y la impotencia que te generan cosas como lo que le sucedió a Mariano y lo que sucedió la semana pasada con Ezequiel Ferreira, el delito de 6 años que trabajo en club infantil, ¿no? Estamos viviendo una actualidad de un siglo XXI. Por eso yo voy por esa situación de estar más allá de la actividad de cada uno, de tomar esa conciencia de que no puede ser que en esta altura del planeta tengamos estas condiciones de vida y encima nos quieran creer que estamos bien, boludo. No, porque no estamos bien, tenemos que estar mucho mejor. Para estar bien nos falta un montón. O sea, para estar bien no puede pasar bajo ese tipo de aberraciones con un tipo que está laburando o que quiere laburar en mejores condiciones. Es mentira que estamos bien. Cuando nosotros informamos sobre el pago del Club de París, siempre ponemos la picadura. Bueno, ¿pica adentro o pica afuera? Pica, no, son por eso, son temas muy macros que nos dejan a todos a pato durante toda nuestra vida y lo deciden dos boludos y después te dicen que son unos campeones. Yo confío de todo, del que está ahora, del que va a venir, porque la vida de los argentinos siempre fue durísima y ninguno de estos cabrones le puso el cuerpo como dicen que le puso, si no estaríamos mucho mejor. Tenemos un país súper grande, súper rico. Tenemos gente que tiene ganas de laburar y la mayoría nos quedamos de hambre, llegamos viejos, no tenemos casa, no tenemos nada. Da la sensación que hay como un manto de hipocresía social, ¿no? Yo tengo esa situación, o sea, quizás obviamente si voy a comparar cómo está hoy el país como puede haber estado hace 7, 8 años atrás, en ayuda que estamos un poquito mejor, pero debería decir que tenemos cosas solucionadas, yo creo que nos falta un montón y nos falta de verdad pensar qué vamos a hacer del país y no quién va a estar el año que viene, boludo, ¿no? Esa es la cosa. Recuerdo cuando estuvieron en Moreno presentando Haciendo Bulla en el galpón de Álvarez. ¿Cómo está el presidente de Caramelo? No, estamos re bien, por suerte tocando un montón, nos agarra fin de año con mucha actividad, con mucha actividad, tanto tocando en vivo como juntándonos mucho, estamos rearmando la banda después de la partida de hoy. Pero con mucha fe, estamos muy contentos, como te digo, compartiendo mucho más tiempo que antes para rearmar todo esto, porque es lo que más nos hace feliz, lo hemos disfrutado durante 1000 años y lo queremos seguir disfrutando. Estamos refundando a nivel interno para mostrarlo pronto para afuera, pero ya sentimos que estamos súper bien y que, bueno, hoy creo que se notó y estamos felices. Creo que lo único que queremos es seguir para adelante y darnos cuenta que lo que hacemos vale y lo queremos hacer valer para nosotros mismos y para el resto de la gente, ¿no? En aquella ocasión todavía no había tantos viajes a Europa. Ajá. Vino la ola. ¿Cómo? En esa época, en 2004, ya estábamos tocando afuera. No, es una buena experiencia. Es un poco el sueño del pibe cada año que nos toca irnos afuera y poder tocar, mostrar la música en muchos países. Es como ese pequeño anhelo que uno tiene cuando empieza con el instrumento o con la banda, ¿no? Se disfruta, se toma de la mejor manera para aprender, para conocer gente y aprender a ver otras formas también de organización y de modo de laburo, en donde ahí lamentablemente cuando te vas afuera te das cuenta de las cosas a las que estamos acostumbrados que están bien y están como el orto, ¿viste? Entonces también eso te hace ver un poquito, abrir la cabeza y darte cuenta que hay otro modo de vivir, que obviamente si nosotros estamos, tiene que estar también que ya porque nosotros estamos tan mal, tampoco es que ellos son los capos, ¿viste? Uno come vidrio, pero creo que un poquito la balanza se puede cambiar en la medida que laburemos todo. Pero bueno, es difícil con esto, con todo esto. Yo no hablo de personas, ¿no? Alguna base. Porque eso es lo que vamos a saber, ¿viste? No estoy hablando ni de Cristina ni de Néstor. Estoy hablando de modelos que no tenemos. Para atrás tampoco lo tuvimos. Y si lo tuvimos en la debacle total, para unos pocos. Entonces, a eso yo no soy en contra de nuestro gobierno. Yo quiero que le vaya bien, obviamente, pero quiero que me demuestre que está laburando por todos y no por ellos o por alguna gente, algunos sectores o algún sindicato. Compañero, muchas gracias. Ahí escuchábamos a la bajista de Caramelo Santo, de Guaput, diciendo claro, ¿no?, a Bocina con lo que señalaba. Me parece contundente. Sí, no importa qué horario, nosotros estábamos aquí en la plaza alzando la voz. Es el que están aquí atrás, el modelo, no personas, no gobierno, modelo, que sigue restableciéndose, pasan los años, pasan los gobiernos, y pareciera que nada cambia, por eso se alza la voz aquí en Plaza de Mayo, Memoria, Verdad y Justicia por Mariano Ferreira. Hace un instante, un grupo de jóvenes, mientras está proyectando el documental del Ojo Obrero, que habla sobre Mariano Ferreira, gritaba, alzaba la voz y saltaba contra la burocracia sindical. Me parece que lo que está sucediendo en el día de hoy es muy interesante. Es difícil hablar de música, de los proyectos musicales de cada grupo, cuando penetra la bronca, la impotencia y la exigencia de justicia por Mariano. Bueno, Fernando, muchas gracias. Realmente el compromiso que lleva a los músicos y a la gente que llevó a Plaza de Mayo para exigir justicia por el asesinato de Mariano Ferreira. Y seguimos en contacto. Seguimos en contacto, si podemos, hablamos con Casi 13, si no, van a escuchar a los oyentes de FM Modelo, Casi 13, ¿cómo la están pasando ahí ustedes? Bárbaro. Mariano, ¿están tomando matecitos? Estamos tomando matecitos, escuchando acá y viendo y tratando de vivir, aunque sea por móvil, lo que está sucediendo en Plaza de Mayo y con presentes ahí, aunque no estemos en cuerpos. ¿Tenemos un momentito ahí? Sí. Bueno, Fernando, me acerco. Sabra. Ahora en este momento estamos en vivo, después de unos minutos con una radio de Moreno, que siempre te llamamos una radio recuperada. Estamos con Blanca de la Vega, cantante de las Manor. ¿Cómo estás viviendo esta jornada? Hablábamos recién con la gente de Caramelo Santi y nos decía, no importa si tocamos primero, si tocamos después, hay que estar. Creo que es el espíritu que se ve con los músicos. Sí, más bien, hay que estar acá denunciando y exigiendo cárcel a Pedraza y que dejar bien claro que no estamos conformes con 6 patateros presos. Como que hay que ir más al fondo de la cuestión. Nos daba la sensación cuando hablábamos con el bajista de Caramelo Santo y dice, nosotros alzamos la voz, pero el modelo sigue intacto. Y señalaba contra las vallas la Casa Rosada, pues estamos hablando de modelos, ¿no? Lo que se ha tomado conciencia de los jóvenes me parece que son términos que van más allá de la teoría. Ya se entiende lo que es la burocracia sindical. Sí, y la complicidad que tiene el Estado con los patoteros y con la gente que ellos, tanto los gobiernos como la burocracia, contratan para fuerza de choque contra los trabajadores. ¿Cómo vivís con la participación de los jóvenes? Y es emocionante, así es. Es como que me cierra más la idea de que el tema de los patoteros y eso es como una política de más de mi época y que los pibes tienen más facilidad para entender que eso no es así, loco, que no pueden matar a un joven. Defendiendo los intereses de la burocracia, todo un manejo ahí de negocio terrible y le chupa un huevo la vida de un joven estudiante, militante. Bueno, eso se ve reflejado en la actitud de la gente también, en esta plaza llena, así de muy ávidos a los discursos, a querer involucrarse con la cuestión política del acto, más allá de la banda que viene a solidarizar. Y creo que ahí está el eje, ¿no? Porque es una jornada con exigencia y también de aguante para Elsa, ¿no? Que está luchando por su vida. Seguramente, sí, totalmente. Compañero, ya, muchas gracias. Bueno, dentro de un rato vas a tocar, ya llegó la gente de Casi 13. Sí, así que ya estamos arriba. Muchas gracias. Gracias. Ahí escuchamos a Hernán Carabea, que lo interrumpimos en la charla, el cantante de las Manos de Filippi, que dentro de un ratito van a estar tocando

El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire. Recuerden que pueden llamarnos al 466-6559, al 1561-540359. Suena jazz de fondo, como dijimos que íbamos a hacer las Chic Corea. Qué divino Chic Corea, me encanta. Dijimos que íbamos a hacer las cortinas temáticas. Tuvimos tango la semana pasada, esta semana jazz, ¿puede ser? Puede ser una. Pueden llamar también y mandarnos una idea acerca de qué les gustaría que sea las cortinas de Escritos en el Aire. Ahora vamos a escuchar a una poeta uruguaya como es Idea Villariño, con Por allá estará el mar, y con otra uruguaya también, pero haciendo música, Ana Prada, con la canción Dulzura Distante, que es una canción compuesta por el cantautor uruguayo también, Fernando Cabrera. Así que vamos a escucharlo y volvemos al piso en Escritos en el Aire. Por allá estará el mar. Por allá estará el mar, el que voy a comprarme, que veré para siempre, que aullará, llamará, extenderá las manos, se hará el manso, el hermoso, el triste, el olvidado, el azul, el profundo, el eterno, mientras los días se vayan, la vida se me canse, el cuerpo se me acabe, las manos se me sequen, el amor se me olvide, frente a su luz, su amor, su belleza, su canto. Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. Mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante. Continuamos en Escritos en el Aire. Cortamos el tema de Ana Prada que estábamos escuchando porque está por tocar Calle 13 y Fernando Ochoa está ahí. Fernando. Fernando. Fernando. Bueno, ahí escuchamos que estaba por tocar. Seguramente estaremos viendo cuál es el primer tema que va a tocar, retransmitiendo en vivo por FM Moreno lo que está sucediendo en el festival en Plaza de Mayo, pidiendo justicia por el asesinato de Mariano Ferreira. A un mes ya, el sábado se cumplió mes del asesinato de Mariano Ferreira, este trabajador, estudiante y militante que fue asesinado por la patota sindical de la Unión Ferroviaria. Fernando, ¿estás ahí? Está tocando Calle 13, Agustín, así está acá, escuchamos en la Plaza de Mayo. Estamos escuchando un poco de lo que está sucediendo en Plaza de Mayo. Vamos a ver si recuperamos una comunicación en la que se escuche un poquito mejor. Así podemos escuchar con más calidad lo que está sucediendo. Fernando, ¿vos me escuchás? Bueno, continuamos en Escritos en el Aire, continuamos escuchando más música y vamos a ver si recuperamos la transmisión, a ver si podemos escuchar algo más de Calle 13. Mariano, ¿nos acomodamos y seguimos, te parece? Estuve un tiempo en la lona del desatino, fui amante. mantuve mi voz chillona, voz cantarina y parlante. Aquel que canta milonga en tono mayor y anhelante, conoce que en la platea va el corazón adelante. Tú siempre dando la nota, la señorita cantante, batuta de tu mirada y de tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Voló, voló mi destino, duró mi vida un instante, el cruce de los caminos y tu dulzura distante. Y tu dulzura distante. El aire de la radio se llena de música y palabras. Música y palabras. Música y palabras. Escritos en el aire. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire, recuperamos la comunicación con Fernando. Fernando. Fernando. Sí, te escuchamos, estamos al aire. Estamos al aire, estamos muy cerca del escenario, la gente explotó, está tocando en estos momentos, hace 13. Ahora estamos un poquito alejados, entonces puedo percibir lo que está pasando aquí en Plaza de Mayo. ¿Puedo percibir? ¿A los que se están viendo ahí? A ver. Este primer tema, porque comenzó casi 13 a tocar aquí en Plaza de Mayo, con la imagen de Mariano Ferreira detrás del escenario, está tocando casi 13, también jugando la pelota nosotros aquí en Plaza de Mayo. ¿Está jugando la pelota? Está sucediendo la fiesta, porque se esperaba casi 13, que llegó en su micro. Y que ahora están todos arriba del escenario, siendo presente y dirigiéndole a Mariano Ferreira hace un momento. Jorge Altamira subió al escenario, está acercándose con la gente y empieza a haber mucha adrenalina. No sé si escuchan la algarabía de la gente en estos momentos. Fernando, ¿pudiste escuchar si Calle 13 al empezar hizo alguna referencia, dijo algo antes de empezar a tocar o empezó a cantar directamente? Solamente dijo justicia, comenzaron a tocar y ahora en estos momentos se están dirigiendo al público, porque bien lo señalaba, subió Jorge Altamira a hablarle a la gente que le está dando bienvenida a Argentina. Escuchamos. La gente le dice bienvenida a Calle 13 en estos momentos, Agostina. ¿Cómo hay mucha gente, Fernando? El nombre de los compañeros que vino en Mariano, les queremos agradecer a todos los jóvenes que este gigantismo ando en consideración. Y está agradeciendo a la gente de Calle 13 por estar acá en este acto de solidaridad. Fernando, ¿sabés si Calle 13 venía a la Argentina, vino a la Argentina específicamente por este festival? Ya seguiremos preguntándole a Fernando Ochoa. Escuchamos lo que sucede en Plaza de Mayo. Escuchamos atentamente, Fernando, lo que sucede en Plaza de Mayo. Excelente trabajo, Fer, se escucha bien y es más que interesante y más que emocionante también poder estar desde Escritos en el Aire un poquito allí en Plaza de Mayo. Con muchas ganas estábamos acá también de poder participar, pero también nuestro compromiso para con el programa y para con la radio hizo que estemos acá y que estemos compartiéndolo. Así que te agradecemos mucho y ahora volvemos, si te parece, con otra salida. Sí, aquí estamos, volver a tocar. Es una... pues está muy extraño, pero estoy hablando con vos detrás de la pirámide del 5 de mayo, aquí, nietos y a libertad, la imagen de Mariano Ferreira en la pantalla, y la gente de Casa 13 allá a las negras, tocando hacia una multitud por un cabildo que está iluminado, y una casa de rosadas, basada, con policías que se acercan. No sé si querrán escuchar a Casa 13, pero están mirando atentamente lo que están pasando aquí en Casa de Mayo en estos momentos. Bueno, muchas gracias, Fernando. Nos vamos a la tanda, volvemos y seguimos charlando. Hasta luego, Fernando. Vamos a la tanda y continuamos con más Escritos en el Aire. Moreno. 90.1 Estación de radio. Espacio publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo.

las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Escritos en el aire. Poesía y música para terminar el día. Continuamos en Escritos en el Aire. Fernando Chua sigue en Plaza de Mayo. Fernando. Fernando, ¿estás ahí? Estamos al aire, estamos... Estamos al aire, estamos aquí en Plaza de Mayo, entonces acaba de subir la gente de Casa 3 a la combi, en estos momentos se está retirando, está arriba del escenario la gente de la Cuba, los trabajadores tercerizados, se acompañaron de esta jornada Manuel Ferreira en reclamo de la tercerización del trabajo ferroviario. Y además, cabe mencionar que va a tocar las manos de Filippi, que está por subir al escenario, y luego hacer las damas gratis con la participación de Dante Spinetta, Que estará aquí en Plaza de Mayo acompañando a la gente de damas gratis. Una mezcla interesante, Fernando. Es muy interesante, te cuento que me trasladé tanto que estoy atrás del escenario, estuve cerquita de la gente de Calle 13, pero era imposible hablar en ese momento. Se está haciendo la combi, así que por eso hay como un poco de dificultades, porque nos estamos moviendo entre muchos músicos, entre mucha gente, buscando caras conocidas, no tan caras conocidas, pero lo que está confirmado es que estará tocando con la gente de Damas Gratis, Dante Spinetta. También hay que señalar un dato, mucha gente quiso participar de esta jornada el día de hoy, aquí en Plaza de Mayo. Lo que sucedió es que, por ejemplo, el ex cantante de Los Redondos, el Indio Solari, quería participar, pero no estaba el marco de seguridad para que pueda hacerlo, pero mucha gente quería estar presente y desde la elecciones así fue. Imagínate qué hubiera sucedido con el Indio Solari aquí en Plaza de Mayo. Pero borde primó la gente. Seguridad, primó la coherencia, entonces en el acto del día de hoy se escuchó a Calle 13 como estrellas invitadas extranjeras, pero también todos los que hicieron el aguante de tempranito, como lo decía la gente de Caramelo Santo, no importa el horario, no importa dónde y cuándo nos subimos arriba del escenario, sino que hay que estar reclamando justicia por ella, como se está haciendo en estos momentos aquí en Plaza de Mayo. ¿Cómo se está escuchando a Agostina en el FM Moreno? Increíble el trabajo, Fernando, te felicitamos. Pudimos vivir un poco de lo que sucedía en Plaza de Mayo por medio de tu móvil, así que te agradecemos mucho. Acá lo que se percibe a bocina, hay mucha adrenalina. Es muy extraño porque estuvimos en diferentes sectores de la jornada del día de hoy. Vamos a escuchar en estos momentos a Dante Spinetta, o vamos a intentar ahora que está hablando con la prensa, así que terminamos. Que termina hacer una nota y hablamos con él, a ver. Bueno. Para el amigo con una radio de Moreno, puede ser una radio, pero unas preguntas nada más. Dale. ¿Qué significa estar aquí presente en esta Plaza de Mayo que le dice al gobierno y también a la gente, justicia por Moreno Ferreira? Sí, obviamente, es súper importante que haya justicia por Moreno Ferreira y por todos los casos que hay también así, ¿no? También por la chica Elsa, que está con un tiro en la cabeza en coma, por el otro que le metieron tiro de la pierna, por todos los casos que hay de injusticia y de impunidad. No solamente por problemas de sindicales, sino por problemas con la policía, con un montón de violencia en general. Creo que está tan violento todo, de los chorros, los chutas, todo, que a veces son lo mismo, pero algunas veces no. Y, digamos, yo estoy acá básicamente por un tema en mano, no un tema político, sino el concepto de loco, paremos porque están muriendo gente, están muriendo pibes. Este pibe Mario tiene 23 años, toda la vida por delante, recién pasó la familia, como decía la chica, pasó la familia y ves a la mamá y se te mueve la piel de gallina, boludo, porque decís, es una vida, man. O sea, yo tengo hijos y sé lo que, no lo que, o sea, te explayás, boludo. Además una semana en la que también con el mismo vestido, pero un chiquitito, ¿no? Ezequiel Ferreira, 6 años, trabajo en el trabajo infantil, mucha violencia. No, terrible, el mundo está haciendo el carajo y creo que todos... Yo tengo hijo y esto y estoy acá también para que tratar de que las cosas mejoren, para que mis hijos puedan, cuando crezcan, vivir y salir a la calle tranquilos. Yo me acuerdo cuando era chico, pibe podía jugar en la plaza, en la avenida, y hoy en día no pueden estar así cosando en la calle. Está muy, muy zarpado todo. Entonces, es una mierda eso. Y creo que nosotros los artistas que tenemos la posibilidad de comunicarnos con la música, con las entrevistas, con esta posición ahora, es importante que estemos porque estamos ayudando a la causa, inspirando también a otra gente que capaz no sigue, que no está enterada, a hacerse eco de esto y decir, ¿qué, qué pasó con este pibe? A ver, y empezar a concientizarse de lo que está pasando en las calles, ¿no? Mucha participación de jóvenes, eso se percibe. Sí, hay muchos mucho jóvenes y eso es súper importante porque es el futuro, ¿no? Dante, muchas gracias. Aguántelo. Ahí escuchábamos a Dante Spinetta, a Bocina, para FM Moreno, charlando con nosotros. Para mí, ha concluido la jornada porque está por tocar las manos de Filippi. Y luego lo hará Dante Spinetta con Damas Gratis, aquí en la 90.1 Radio Recuperada. Excelente móvil, Fernando, la verdad, increíble. Hemos hablado con El Cabra, con Caramelo Santo, con Likovic, con Dante Spinetta, escuchamos a Calle 13, más no se puede pedir. Me parece interesante lo que señalaba Dante Spinetta, ¿no? Empezar a tomar conciencia, hay mucha violencia, loco, él decía, y casi en sintonía, no conocer sucesos, pero se percibe con lo que han dicho Hernán Vega, también de Las Abras, Diego, el bajista de Caramelo Santo, todos en la misma sintonía, Agostina diciendo, no importa quién toca primero, quién toca después, si podemos tener un granito de arena para que alguien se pregunte qué pasó con Mariano Ferreira, me parece que ahí está el eje, y bien lo explicaba Dante Spinetta en el día de hoy, aquí en la 90.1, digo aquí, yo estoy acá en la Plaza de Mayo, pero la radio también está, así que interesante lo que está sucediendo aquí en Plaza de Mayo. Los dejo, compañeros. Sé que la jornada es larga todavía, así que muchas gracias y saludos a todos los oyentes que están escuchando esta radio recuperada. Se pueden comunicar al 466-659 o 1561-540359. Excelente móvil, Fernando, excelente trabajo y nos veremos mañana, que estaremos también viviendo esto en Recorte Informativo y en Nunca es Tarde. Hasta luego, entonces. Nos vemos, hasta luego. Ahí pasaba Fernando Ochoa desde Plaza de Mayo, habló con Dante Spinetta, como decíamos, con el cabra de las manos de Filippi, con Diego Aput, que es el bajista de Caramelo Santo, también habló con Likovic, el presidente de la FUBA, escuchamos Calle 13, escuchamos todo. Estuvimos más que presentes ahí, FM Moreno, esta radio recuperada en Plaza de Mayo, recordando que pasó un mes ya del asesinato de Mariano Ferreira, exigiendo justicia. Ahora, ¿les parece? Nos vamos a escuchar un tema de Calle 13 llamado Calma Pueblo. Y después la tanda de media hora y después nos vamos de Escritos en el Aire. Somos 8 y la clase media vaga no recibe plan 8. Es normal que mi comportamiento no les cuadre, y más cuando el gobernador desempleó a mi madre. Me desahogo cuando escribo mi letra franca, para no terminar explotando en la Casa Blanca. Mis rimas te ponen tenso y te dan calambre. Yo soy el que hago que coman sin que tengan hambre. Mezclo lo que veo con lo melódico. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Es el momento de la música independiente. Mi disquera no es Sony, mi disquera es la gente. Las personas que me siguen escuchan el mensaje, por eso me defienden a los puños sin vendaje. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú.